Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de la música que agrada a Dios, en el que está conmigo pues don Francisco Javier Jiménez. El otro día empezamos con nuestro programa con una introducción a la música litúrgica y hoy vamos a hablar de los cantos del propio y del ordinario. Lo primero también aprovechamos, ¿verdad, don Francisco Javier, para agradecer a todas las personas que nos han animado desde el primer vídeo en los comentarios y todo? Pues claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Y es que si esto no lo ve nadie, pues ya se habría acabado. ¿Sabe quién nos ha visto? Don Francisco Palazón. Anda, mira, entonces, claro, le hicimos publicidad el otro día. Sí, le gustó muchísimo el programa, además a ver si nos sigue viendo en los siguientes programas. Y un amigo nuestro al que aprovechamos también para saludar, a José Cabezas, que yo le tengo muchísimo cariño, y nos ha dejado unos comentarios muy interesantes que los iremos comentando también a lo largo de alguno de los programas que hagamos. Lo que nos dice José, que habla de unas traducciones que hacen, que hizo un monje, de todo lo que es el canto del introito de la misa, y lo tiene todo traducido en lengua vernácula. Quizás sea algo que podamos ir comentando a lo largo de los programas, ¿verdad? Claro. A mí desde luego me pareció muy interesante. ¿Cuál es la finalidad de nuestro programa? Bueno, pues la finalidad es que los organistas hagamos bien nuestro trabajo y con dignidad, que es de lo que se trata. Habrá gente pues, que tiene un nivel elevado, pues si podemos aportar algo, que yo creo que todos podemos aprender siempre, ¿verdad, padre? Exacto. Estamos aquí en el mundo para aprender, para caminar juntos aprendiendo. Qué pena cuando ya no tengamos nada que aprender. Y los que tienen, por ejemplo, un nivel más bajo, más elemental, lo que no queremos es que nadie se desanime, sino que todo el mundo disfrute con el vídeo y que podamos aportar algo a todo el mundo. He recibido mucho esta temporada, incluso ayer, mensajes de gente de Argentina, los que aprovecho también para saludar, y hacen muchísimas preguntas, están muy interesados en el tema de la música litúrgica. Por mensaje nos es imposible, ¿verdad?, contestar con la calidad que requiere la respuesta. Entonces, para eso están estos programas y para ello está don Francisco Javier, que lo va a hacer fantásticamente bien. Como decíamos, don Francisco Javier, hoy vamos a hablar del propio y del ordinario. Le contamos un poquito a nuestros telespectadores qué es el propio y qué es el ordinario. Claro que sí. Además, es facilísimo aprender lo que es cada cosa. El ordinario son las partes de este programa. Tenemos que decir que de momento estamos hablando solamente del sacramento de la Eucaristía, es decir, de la música que cantamos en la misa. Luego habrá otros sacramentos y otras cosas en los que hay otro tipo de cantos y otro tipo de textos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la misa, ¿vale? Entonces, el ordinario son las partes invariables de la misa. Es decir, todos esos textos que se repiten siempre, sea la fiesta que sea, sea el domingo que sea. Y las partes del propio, que le llamamos, son las partes que van cambiando. Es decir, las oraciones que van cambiando, los cantos también que van cambiando. El propio, pues digamos que tenemos los tiempos litúrgicos especiales, de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua. Digamos que eso es el propio, ¿vale? Y el ordinario son las partes invariables. Es decir, el canto del Kyrie, el canto del Sanctus, el canto del Gloria, incluso, aunque ese se omite en Adviento y en Cuaresma. Es decir, todos esos cantos que nunca cambian. Que precisamente yo estaba viendo el vídeo que puso usted de la misa de San Froilán ahí en León y me encantó porque cantaron el Gloria en latín precisamente. ¿Es asequible para el pueblo? Sí, nosotros cantamos el Gloria de la misa de Ángelis y ese Gloria es muy sencillo porque parece que no abandona la tonalidad, ese Gloria, y es fácil de aprender porque tiene una melodía bastante pegadiza, podríamos decir, y el pueblo enseguida lo aprende. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno En lo que son, entonces, por ejemplo, podemos empezar con los cantos del ordinario, ¿verdad? Hablábamos del Kyrie, del Señor ten piedad, si utilizamos en lengua vernácula. Yo creo que es una opción muy fácil, ¿verdad? Para la gente que se quiere ir introduciendo en lo que es el latín, porque tenemos, por ejemplo, la Missa Brevis, que es muy sencillita. Hablaremos también en su día, pero por ejemplo, en la Misa de Requiem, yo creo que también es muy sencillo, ¿no? El Kyrie eleison. Sí, aquí lo importante de los kiries, aparte de la música y de aprendernos el canto, es también el texto. Porque, de hecho, ayer cuando estuve seleccionando a ver qué kirie podríamos poner de ejemplo en este vídeo, estuve viendo algunos kiries que ni siquiera respetan o modifican el texto del misal. No hace muchos días leía, no sé, recuerdo si en Facebook o en alguna red social, algunos comentarios que hacían algunas personas que no estaban de acuerdo con algunas traducciones, que no estaban. Bueno, no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero lo que sí tenemos que hacer es obedecer, porque las traducciones son aprobadas oficialmente por la Iglesia, ¿no? Y nosotros debemos obediencia a la Iglesia, por lo tanto no tenemos ningún derecho a alterar el texto que la Iglesia no ha transmitido. Por lo tanto, ese tipo de canto, Señor, ten piedad de nosotros. Es decir, ir añadiendo esas costillas al canto, a mí no me parece oportuno, porque de hecho el respeto a los textos oficiales, en el respeto a los textos oficiales está también contenida la catolicidad, la universalidad. De manera que lo que yo estoy cantando aquí, con el mismo texto lo están cantando en Argentina o en México o donde sea. Y eso hace que estemos unidos. Muy importante todo lo que nos está contando el padre en este momento. El Kyrie eleison es de las partes más antiguas de la misa, ¿verdad, padre? Precisamente por eso es tan griego. Exacto, sí. Es la única parte de del ordinario de la misa que se conserva en ese idioma, el griego. Y sucede también, yo lo he visto en alguna ocasión, que ya no es que se cambie el texto, sino que se modifica completamente con cantos que le llaman del perdón, ¿no? Que bueno, eso ya quizás es lamentable. Exacto, no debemos cambiar los textos a nuestro gusto, porque nuestro gusto no es lo que debe de primar. Debe de primar la catolicidad de la Iglesia. Es decir, yo voy a estar unido a ti el domingo, aunque no estemos juntos, porque vamos a estar cantando el mismo canto con la misma letra. Perfecto. ¿Nos animamos entonces a cantar uno para poner un ejemplo? ¿Cuál Claro. vamos a escoger? Pues podemos coger uno en lengua castellano y otro en lengua latina, Perfecto. para tener dos ejemplos. Y yo tengo aquí, a ver, este libro del organista, que son una colección de libros que editorial San Pablo, con cantos conocidos, populares, y con acompañamiento de órgano escrito. Es verdad que quizás no todos los cantos que aparecen aquí son propios, son apropiados, mejor dicho, pero bueno, es un material que tenemos aquí que también nosotros debemos aprender a seleccionar lo que se puede, lo que se debe de coger y lo que no. Yo, para seguir haciéndole publicidad a Palazón, he cogido el Señor ten piedad de la misa reunidos en el nombre del Señor. Es un Señor ten piedad muy sencillo, muy fácil de aprender. No hace falta ni ensayarlo porque enseguida que canta el solista o el cantor, el sacerdote, el primer Señor ten piedad, el pueblo lo aprende rápidamente. Entonces lo podemos cantar para que lo escuchen los que nos están viendo. Por cierto, don Francisco Javier, aprovecho también ahora que he hablado de nuestro querido don Francisco Palazón, que le vamos a quitar 5 años, porque yo se lo sumé el otro día de golpe, tiene 85, nada más. Si fuera una mujer ya, don Francisco dejaría de seguirnos, porque estos temas nosotras los llevaríamos fatal 5 años aún encima. No, Bueno, pues. los años son para darle gracias a Dios por la vida que nos va regalando. Claro que sí. Vamos con el Señor ten piedad de Palazón. De acuerdo. Vale, esto para acompañarlo, lo propio es acompañar con un registro suave al solista y las respuestas del pueblo un poquito más fuerte para rellenar. Muy bien. Es bellísimo. Yo lo canto también en muchas ocasiones. Sí sucede, ¿verdad?, que nos encontramos, yo no sé, pero yo creo que es internacional lo que voy a decir, no solo en Galicia. Lo que más se canta es lo que la gente llama el Señor ten piedad normal, que es el que pertenece a la misa de Aragüés. No sé si ahí se canta mucho, ¿verdad?, también. Es la misa cantada en castellano de Aragüés, el cual pues es conocido por esa misa, que a mí me parece una misa muy buena. O sea, él es un grandísimo compositor, que llegó a ser hasta director de conservatorio y todo. Y lo que le iba a comentar, que lo podemos hablar también en algún programa, precisamente esa misa de Aragüés, lo que ha sucedido es que el ritmo se ha bajado, sobre todo en el santo, a una velocidad penosa. Bueno, en el santo y en todos los cantos. Cuando el pueblo empieza a cantar, pues, ellos cantan a su ritmo. Es decir, que aquí pasa con el canto un poquito como con el lenguaje, que cada pueblo le da su personalidad. Entonces, cuando un canto ya se convierte en popular y el pueblo lo asimila de una manera tan fuerte como esta misa de Aragüés, al final cada pueblo le da su ritmo. Pasa como el lenguaje hablado. Yo por eso soy partidaria, me gusta mucho cambiar el Señor ten piedad. Por ejemplo, este que puso usted ahora de Palazón es un ejemplo muy claro, porque además de ser bello, es muy sencillo, la gente lo canta. ¿Y qué sucede? Si los cambiamos habitualmente, lo que hacemos también es corregir el tema del ritmo, porque la primera vez yo creo que el ritmo va un poquito más que si lo empezamos a cantar habitualmente. Bueno, ahí es cuestión de que haya una persona encargada. En cada parroquia, pues volvemos a lo mismo del otro día, en cada iglesia, en cada parroquia, debe de haber una persona con conocimientos técnicos en música para poder solucionar todo ese tipo de cosas y darle al canto y a la música la calidad que merece. Bueno, por ejemplo, ahora vamos con un canto, con un Kyrie eleison. Pues me he dejado el gradual en la catedral, pero bueno, de memoria lo puedo hacer. He creído oportuno, como el Kyrie de la misa de Ángelis, quizás es muy conocido, todo el mundo lo conoce, no hace falta recordarlo, pero hay otras misas en el Graduale y en el Kyriale también, que no son complicadas, incluso de aprender para el pueblo, y que yo creo que debemos hacer el esfuerzo en comenzar a cantar. Yo he seleccionado una misa que es para el tiempo ordinario, que es la misa Orbis Factor. Los cantos del ordinario de esta misa, del Orbis Factor, son muy sencillos de aprender, muy sencillos de aprender. Vamos a escuchar el kit. Pues yo creo que más que asequible para todo el mundo, nos escriben a veces pues diciendo, ay, es que a mí no me dejan cantar en latín, hay que ir poquito a poco, ¿verdad? Con todo, tampoco podemos llegar, lo que decía usted, imponiendo nuestro criterio, porque al fin y al cabo los organistas somos servidores. Y entonces también tenemos que obedecer un poquito lo que nos mandan, pero sí que podemos ser estratégicos, ¿verdad? Utilizar, pues eso, hablar un poquito con el sacerdote, qué le parece si ponemos este Kyrie eleison, que es muy cortito y la gente lo va a aprender. Entonces vamos a ir poco a poco. Nosotros también, a medida que avancen los programas, iremos hablando de nuestro gran tesoro, que es la misa tradicional, la misa en latín. Pero lo que es cierto es que la mayoría de nuestros seguidores en estos momentos están en la misa nueva, en el Novus Ordo. Y vamos a ir caminando poquito a poco, dando los pasos justos para conocer todo, ¿verdad, padre? Sí, bueno, yo de la misa tradicional no sé demasiado, porque yo me he educado, como todos, en el rito ordinario, digamos, ¿no? Pero bueno, no está de más que aprendamos, y yo mismo también, que conozcamos todo eso y lo apreciemos, que tiene un valor increíble. Sí, y además en nuestro canal de YouTube tenemos una serie de recomendaciones, porque nos decían si podíamos poner al final de los vídeos, claro que sí, vamos a poner también páginas con enlaces para las partituras, es muy facilito encontrarlas, pero nosotros vamos a poner algunas. Pero también lo que tenemos en el canal de YouTube son una serie de recomendaciones en las que hay canales que emiten la misa tradicional en latín. Y yo animo a todo el mundo, aunque sea un poquito cada día, que se vayan introduciendo y lo vayan viendo. Vale, entonces los tenemos ahí a la derecha y os animamos a ello. Hablábamos también del libro del organista hace un momento, que es más que recomendable, como decía don Francisco Javier, porque además trae el acompañamiento. Y así una persona que no se resuelva bien, pues tiene siempre esa base, que están muy bien preparados esos libros. Sí, yo siempre soy partidario de tocar los acompañamientos originales, por lo menos algunos de ellos están muy bien escritos. Yo no me puedo, mi improvisación, mi acompañamiento improvisado no puede compararse a lo que ha escrito Palazón o Aragüez, compositores que son ya reconocidos y que tienen una trayectoria, y no solamente en música sacra, sino también en música profana. Es decir, que son compositores muy buenos. Claro, lo que yo pueda improvisar nunca va a estar a esa altura. Eso es cierto, y además cada voz está perfectamente en consonancia con las otras, o a veces en disonancia, en perfecta disonancia también, ¿verdad? Exacto, también. Sí. Están metidas ahí esas notas para llamar la atención del que escucha. Bueno, y hemos hablado entonces de cómo podemos hacer esa selección de cantos, del propio, del ordinario. Y una pregunta, los cantos del propio, vamos a hablar ahora de si los puede cantar la gente, si los debe de cantar la gente, o si ya es una función más propia del organista, padre. A ver, la selección de los cantos del propio, incluso los cantos del ordinario, es decir, no puede hacerse de buenas a primeras. Es decir, voy a preparar la misa en 5 minutos y cojo lo primero que se me ocurra. Entonces, ni siquiera el sacerdote debe de hacer eso, por mucha autoridad que tenga en su parroquia, ni siquiera el sacerdote. Es decir, si el sacerdote tiene un organista en la parroquia, una persona preparada técnicamente en música y si es posible en liturgia, por supuesto, pues debe de poner toda su confianza en esa persona para que seleccione los cantos, aunque sea en diálogo siempre, pero debe de ponerla, porque si no, al final pasa lo de siempre, que terminamos haciendo en la liturgia una música con una calidad muy pobre, ¿sí? Y la belleza se pierde completamente. Y es que además decíamos precisamente antes, cuando hablábamos de los cantos del ordinario, precisamente si nos vamos a la misa en latín, ¿verdad? Ahí tenemos también, por ejemplo, vamos a hablar que va a llegar prontito el tiempo de Adviento, ya tenemos misas que son específicas para el tiempo de Adviento. Exacto. Bueno, ya saben que en el tiempo de Adviento se pierde uno de los cantos del ordinario, que es el Gloria, que no se vuelve a cantar hasta Navidad, hasta el nacimiento de Jesucristo. Pero sí que aparecen otros cantos para poderse cantar pues, en otros momentos, en el canto de entrada, en la comunión, que son apropiados para cada tiempo. Y una pregunta, padre, ¿sería muy complejo, por ejemplo, que alguien se animara con el credo? ¡Uy, tenemos un amigo ahí, ha salido en la pantalla ahora! Sí, porque tengo aquí el perro. Está en casa hoy. Sí, lo tengo. Sí. Le gusta la música también, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Yo también. Cuando me ponga a tocar, se sienta debajo del órgano y se queda escuchando. Sí, sí. El credo. Yo la verdad que el credo no se suele cantar nunca en las misas, en las celebraciones, porque es un canto demasiado largo. Pero sí debemos darle también importancia, es decir, que es el canto de la profesión de nuestra fe. Ahí está contenido aquello en lo que creemos. Y me parecería precioso que se cantara. Es decir, estamos cantando nuestra fe. Por lo tanto, seleccionar también algún canto que sea sencillo, como el credo de Ángelis en latín. O... Ahora mismo no me viene a la cabeza ningún credo en castellano que se pueda cantar, pero seguro que lo hay también. Sí, precisamente justo lo que acaba de decir usted ahora, cuando cantamos la misa tradicional, la misa en latín, hacemos todo cantado, absolutamente, tanto lógicamente las partes del sacerdote como las partes del pueblo. Y con relación a esto yo le iba a decir una cosa, ¿a usted por ejemplo qué le parece? Cuando las misas son rezadas yo le llamo misa sin órgano, ¿no? Lógicamente, pero de repente pues nos encontramos con que el sacerdote canta. ¿Usted eso lo ve bien? ¿Cree que si la misa es rezada no se debe de cantar nada? A mí me parece muy bien que se cante en todas las misas. De hecho, yo canto casi siempre en la misa diaria, de cada día. Y a mí me parece bien que se cante en todas, siempre que se cante lo que sea oportuno. Perfecto, muy bien. Pues entonces sí a la música, decimos. ¿Nos animamos a poner de ejemplo algún canto del propio? Sí, bueno, decir también que los cantos del propio, o los cantos variables de la misa, los encontramos también en su forma oficial, digamos, en el graduale. En cada domingo aparece también el canto de ofertorio, el canto de comunión, y sería lo ideal cantar esos cantos, ¿vale? Uh-huh. Porque ahí está contenida la espiritualidad de cada día. Es decir, lo que el sentido que la Iglesia ha querido darle a cada celebración está contenido en cada uno de esos cantos. Y claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de cantar eso, bien porque en el lugar que se encuentra pues, se hace muy complicado, porque no conoce esa escritura musical y no es capaz de cantarlo. Son cantos a veces complicados de cantar, yo tengo que reconocerlo. Pero bueno, sí que tenemos otra serie de cantos que podríamos llamar populares, donde tenemos un repertorio muy largo donde elegir. Ahí vuelvo a lo de antes. Tenemos que tener criterio a la hora de seleccionar los cantos. No podemos seleccionar cualquier cosa. Y en lo primero que debemos de fijarnos es en el texto. La música siempre, por lo menos creo que debería estar al servicio del texto. Y el texto que seleccionemos, que vaya de acuerdo con la espiritualidad del día, que se acerque lo máximo posible. Lo que sí debemos de desechar de cualquier modo, en mi opinión, esto siempre es mi opinión, cada cual, como siempre, hará lo que crea oportuno, son los cantos infantiles. Es decir, estos cantos que creemos, que muchos creen que le van a agradar a los niños, ¿sí? Y que tienen letras muy infantiles, letras que a veces no dicen nada, no tienen ningún tipo de contenido, la música igual, música muy, muy infantil, recogida a veces de melodías muy conocidas, de profanas. Ese tipo de cantos yo no los seleccionaría nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el niño va a terminar asimilando la liturgia como una cosa infantil, como una especie de juego, si lo educamos así desde pequeño. Esto lo digo como opinión personal, ¿eh? Porque yo tampoco soy quien para decirle a los demás sacerdotes lo que deben hacer y lo que no. Es decir, yo digo lo que yo hago y pongo el criterio que pongo, ¿de acuerdo? Pero yo ese tipo de cantos nunca los cogería. Y como ejemplo pongo que yo los profesores y los maestros que he tenido, los que más y mejor recuerdo, son los que me han tratado siempre con respeto y con disciplina. Sí, y además yo observo, yo estoy de acuerdo en lo que usted acaba de decir, podría ser que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo. Y lo que me ha llamado la atención es que precisamente esos cantos infantiles, yo creo que lo que hacen es, lejos de acercar a los jóvenes, por ejemplo, a la liturgia, es apartarlos, porque como usted bien acaba de decir, marcan una etapa de nuestra vida, es decir, cuando cumplimos 17 años, pues como que ya no nos vemos cantando alabaré, y decimos, mira, yo ya soy adulto, me quiero otra cosa, y se marchan. Sí, sí, desde luego. Además, la misa no es algo que debamos concebir como un lugar de diversión para divertirnos, para eso hay otros lugares fuera, en la calle, donde podemos ir, la gente puede ir a divertirse, a cambiar de chip, digamos, ¿no? A la iglesia nos acercamos para dejarnos sorprender por el Señor y para por su grandeza, la intentamos transmitir también a través de la música y el canto. Qué bonito eso que acaba de decir, para dejarnos sorprender por el Señor. Pues, ¿con qué canto nos va a sorprender usted ahora? Bueno, os voy a presentar el libro este primero. Uh-huh. Esto es un libro de recopilación de cantos religiosos y populares, en latín y en castellano, que me lo fotocopió un amigo hace unos años. Y aquí lo enseño por aquí. No sé si alguien lo conoce, porque no pone ni el autor ni nada. Ah, pues no, yo así al bote pronto no, es que no veo tampoco muy bien lo que pone. Y está editado para la venta. Pone aquí en esta portada, selección de cantos religiosos populares. Al eminentísimo reverendísimo cardenal primado de España y con su eminencia a todos los prelados de la Iglesia Española e Iberoamericana. Es lo único que aparece en este libro, el único texto que aparece. Uh-huh. No aparece nada más. Yo voy a intentar escanearlo, llevarlo a alguna imprenta, a algún sitio que me lo escanee y si puedo lo pongo a disposición de todo el mundo. ¡Qué bien! Sí, como lo tengo encuadernado con anillas, esto se hace muy fácilmente. Ah, genial, pues lo agradeceríamos mucho, yo la primera también. Y vienen muchísimos cantos, todos con acompañamiento escrito en órgano. Ah. Y compositores muy buenos, muy buenos. Aquí el padre Alguaye, me ha abierto por aquí, el padre Otaño, el padre Donostia. Es decir, uh-huh, que son compositores todos muy buenos los que han escrito los acompañamientos y en algunos casos los cantos también. Sí, cuando uno habla del padre Donostia, ¿verdad? El culmen, ¿no? Empezó a componer con 11 años, ya era un prodigio yo creo que lo conoce todo el mundo, pero para los que no lo conozcan, era un capuchino que nació en el año 1886 y yo animo sobre todo a leer ese libro que tiene nuestro querido Raúl del Toro, que se titula La música para órgano del padre Donostia. Está a la venta, me parece que en Amazon, no tenemos publicidad, aunque yo lo estoy publicitando ahora, pero lo cierto es que se adentra fantásticamente bien Raúl en la imagen del padre Donostia y el libro ha recibido varios premios incluso. ¿Podríamos tocar algo del Padre Donostia? Mira, ahora que lo dijo a mí, como que me apetece escuchar algo. De hecho, tenía seleccionado un canto de comunión. Ah, muy bien. Van a pensar que lo teníamos preparado y no, ¿eh? A ver, no lo voy a cantar entero. Porque muy bien, un poquito. No lo había cantado nunca y es un poco complicado, así como a primera vista, cantar y tocar el canto sin conocer o sin sabérmelo de memoria, ¿no? Es un Anima Christi, así nos despegamos un poquito de Anima Christi este de Frisina, que tanto se canta y que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, cada uno tendrá sus gustos propios, ¿no? Este Anima Christi del Padre Donostia, yo anoche lo estuve ojeando, lo estuve cantando y me parece precioso. Me parece precioso y muy sencillo para cantar para el pueblo. Porque cada una de las estrofas se va repitiendo de manera que se puede alternar entre solista y pueblo. Yo conocí al Padre Donostia en el conservatorio con los preludios vascos, uh-huh, que los llegué a tocar. Pues bueno, vamos a escuchar este Anima Christi. Aquí aparece incluso con tres traducciones. Con el texto en latín, con el texto en castellano también, Alma de Cristo, santifícame, y con el texto en euskera, una versión en euskera del Padre Rentería. No voy a leer el texto en euskera para que no se rían de mí. Bueno, voy a tocar, voy a cantar un poquito, la primera estrofa por lo menos. Bellísimo, ¿no? Además, esa repetición que hace usted, pues también permite que si el pueblo quiere cantar, pues también pueda hacerlo, porque no es excesivamente complicado, muy bonito. ¿Y tenemos algún otro canto para el propio? Sí, en latín en latín tenemos muchísimos más. A mí se me ocurría el otro día también el canto de Lumi Caritas, que me parece uno de los cantos más apropiados para la comunión, también uno de los cantos eucarísticos más apropiados para la comunión. Aquí lo tengo también en este libro, con armonización, con acompañamiento del Padre Donostia. Este también se podría, es muy conocido, yo creo que casi todo el mundo lo conocerá. Ubi caritas et amor, Deus ibies. Este canto es muy bonito, muy sencillo y creo que es asequible para todos los músicos, incluso para personas no versadas en música. Podemos animar a la gente, a ver si nuestros telespectadores se animan con él. Vamos a hacer una cosa, que lo comentamos entre nosotros dos y se lo vamos a decir ya a las personas que nos siguen. Cada dos, tres programas, vamos a hacer un programa en directo, ¿verdad, padre? En el que vamos a hacer como un resumen de todo lo que venimos diciendo para ver si queda alguna duda, si alguien quiere preguntarnos algo, principalmente a usted, que es el que más sabe. Y lo vamos a hacer seguramente pues a través del Facebook. Entonces haremos otro programa más y después el siguiente en directo para comentar todas estas cosas. Y ahí le vamos a preguntar a la gente también si se han animado, por ejemplo, con estas propuestas que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, me parece bien. Muy bien, y tenemos un canto también para la comunión que yo creo que si no lo conocen nuestros telespectadores, bueno, no vamos a decir que estén en pecado, ¿verdad? Pero casi. Es Sí. ese canto de Busca Sagastizábal con letra de Restituto del Valle. Ya voy dando muchas pistas. Es de un congreso eucarístico internacional que se produjo en Madrid allá por el año 1911. ¿Y qué canto es? Pues cantemos al amor de los amores. Aquí lo pueden ver. Sí, y una pregunta, padre, ahora que lo veo ahí, porque yo tenía entendido y además llegué a conseguir parte de, hay como una segunda parte de ese canto que rompe totalmente con la primera. ¿Usted la tiene? Sí, la tengo. La tengo Joder, no. aquí. En este libro no viene, no está contenida, pero la tengo por ahí en otro sitio, con la presentación a cuatro voces, el acompañamiento y todo. Es que yo la busqué muchísimo y conseguí una página nada más y bueno, lo intenté por todos los lados, solo una página porque en una ocasión un sacerdote muy versado me dijo que existía esa segunda parte del canto y que no era conocida. No hablo de las distintas letras que circulan del canto, que siempre con la misma música, sino otra parte. Y él me insistió tanto que yo busqué, busqué y encontré esa página. Pues yo en cuanto la encuentre, porque con esto de la mudanza a León no sé ahora mismo dónde la tengo, Perfecto. en cuanto la encuentre la pondré también a disposición de Ah, todos. genial, porque a mí me encantaría tenerla. Bueno, le damos ahí al Cantemos al Amor a Tuti. Vamos. Yo le meto la trompetería a usted. Sí, hombre, aquí no, porque igual los vecinos se Hombre, ya pueden. sí. Bellísimo, a mí me encanta, es uno de mis cantos favoritos que nunca me canso de escucharlo. Incluso en una iglesia de las que toco, el otro día me pidieron si podía cantarlo habitualmente. Y dije yo, bueno, habitualmente siempre, vamos, es que me encanta. Y hablábamos, ¿verdad?, entre usted y yo uno de estos días del ritmo también, porque es un canto también que le ha pasado lo mismo, se ha desvirtuado muchísimo. Yo lo llevo incluso un poquito más marcial, un poquito más rápido con el coro y me han llamado al orden alguna vez, pero bueno, a veces soy un poco díscola. Bueno, esto ha pasado con prácticamente todos los cantos que se han convertido ya en parte de nuestra vida litúrgica. Al final, nosotros mismos nos hemos encargado de distorsionarlo. Sí, efectivamente, porque claro, cuando nos dicen que nos amoldemos al pueblo, entonces ya está todo perdido. Yo creo que lo que tenemos que hacer, que conseguir es que el pueblo se amolde al órgano, es decir, porque se supone que nosotros estamos llevando el ritmo correcto. A mí me pasa muchas veces que el mismo canto, llego a una iglesia, me lo mandan cantar despacito, llego a otra, me lo mandan cantar rápido. Entonces, lo que decíamos antes, bueno, pues los organistas tenemos que ser un poco estratégicos porque al fin y al cabo estamos dando un servicio y lógicamente pues tenemos. Entonces, podemos ir llevándolo a su ritmo poquito a poco, intentando conseguir que la gente se amolde a nosotros. No igual en el primer momento ponerlo a 120 kilómetros hora, sino ir subiendo de 60, 70, 80. Bueno, pero eso se soluciona poco a poco con el tiempo y sobre todo una idea muy buena puede ser que el propio organista vaya cantando con un micrófono mientras toca y el pueblo va aprendiendo, así va aprendiendo los ritmos, poco a poco se va adaptando Sí, al ritmo sí. que llega. Esto que acaba de decir, una de las iglesias que trabajo precisamente antes de empezar la Santa Misa, pues lo que hago es ensayar un poco con la gente. Y me ha animado con el tema del ritmo. Les digo, bueno, vamos a intentar llevarlo a este ritmo que es el correcto. Y lo cierto es que la respuesta ha sido maravillosa de la gente. Yo estoy muy contenta. Podemos animar a los organistas a ese tiempo de antes de empezar la misa, pues a ensayar un poquito con la gente, 5 minutos, no se trata de 1 hora. Con 5 minutos, pues ya se consigue mucho. Sí, por lo menos ensayar los cantos que tienen más probabilidades de cambiarse el ritmo. Y nada, con esto del cambio del ritmo en los cantos, yo muchas veces no puedo ni tocar algunos acompañamientos que hay escritos, porque, Claro. claro, si yo voy con el acompañamiento a un ritmo y el pueblo va cantando a otro distinto, se me hace muy complicado. Sí, evidentemente, o sea, a mí me pasa, ¿no? Los acompañamientos se pierden todos. Bueno, pues hemos hablado cantos del propio, cantos del ordinario. Recordad, los cantos del ordinario son esas partes invariables de la misa, como son el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, el Gloria, el Sanctus, el Agnus Dei, y después tenemos los cantos del propio, que son, por ejemplo, pues como el canto del ofertorio, el introito y el canto de comunión, que varían según el tiempo litúrgico, del cual hablaremos también, ¿verdad?, más adelante. Sí, ya como cuando se acerque el tiempo de Adviento. Eso es, iremos tocando todos los temas poquito a poco. ¿Alguna otra propuesta, padre? Sí, para la comunión. Ah, muy bien. Y en concreto en este libro, la primera parte, todo esto son cantos eucarísticos, cantos de comunión. Yo había seleccionado otro canto popular. En algunos sitios no es tan conocido, pero bueno, a mí me gusta mucho. Se llama Altísimo Señor. ¡Qué bonito! Es un canto que es bastante breve y este se podría cantar en las misas diarias donde no hay demasiada gente y donde la comunión dura menos tiempo. Este es un canto muy apropiado para las misas diarias, para los que no son solemnidades. ¿Lo Es podemos? bellísimo, mire, yo no lo conocía, lo tengo que decir, lo conocí hace muy poco tiempo. Y un día en una de las iglesias, ahí tenéis la partitura que os la vamos a poner también para que la podáis imprimir. En una de las iglesias en las que toco, pues llegué y estaba un compañero y yo dije, pero ¿qué es esta maravilla que está tocando? Me quedé asombrada y cuando le pregunté al sacerdote, pues me dijo, Santísimo Señor. Y busqué inmediatamente la partitura porque es de una belleza, pero sin igual, ¿eh? Pues sí, la podemos escuchar Pues sí, por favor. con el acompañamiento del padre Goicoechea. Es de la partitura de Goicoechea. El acompañamiento sí. La partitura yo no encontré de quién es. No, la partitura no lo sé. No figura, ¿verdad? Aquí está firmado como canto popular. Sí, yo también lo tengo así. Altísimo Señor, bonita, Javier. A mí de verdad, y no me da vergüenza decir que algunas es que me emocionan hasta las lágrimas, de verdad. Incluso yo a veces se lo digo en serio, ¿no? Supongo que a usted, pues no sé si le pasa o no, o a los demás organistas. Yo a veces estoy tocando y el canto es tan bello que como que me tengo que despertar, porque si no, es que me voy a otra dimensión, ¿no? Incluso pues alguna persona me lo ha comentado, porque te transporta totalmente. Y esto es la belleza de la música litúrgica, ¿verdad? Cuando la hacemos bien. Exacto. Luego, por otro lado, este canto, pensando, también se puede cantar en una comunión que sea más larga. Después de cantarse, el texto y el canto se puede seguir meditando y el organista puede seguir improvisando con el órgano, tocando un poquito más. Sí, también es muy bello a veces estar escuchando solo el órgano, bueno, todo lo que nos ayude a acercarnos a la Santa Misa, al sacrificio. Y bueno, ya tenemos que ir finalizando, seguiríamos todo el día, pero claro, tenemos que dejar para otros programas un poquito. Bueno, pues yo creo que para finalizar, si le damos también gracias a la Virgen María. Por supuestísimo. Además, ¿sabe una cosa? Bueno, el programa se va a ver a posteriori, pero hoy cuando lo estamos grabando, yo vivo en La Coruña y aquí es la patrona, la Nuestra Señora del Rosario, que soy. Así que más bonito que cantarle a la Virgen, imposible. Sí, yo también le mando saludos a la gente del pueblo de Aldeire, donde yo fui párroco antes de venir a León, que es la patrona, la Virgen del Rosario. También allí. Sí. Compartimos patrona y creo que también en Cádiz, ¿verdad? Si no recuerdo mal, me parece fenomenal. Pues venga, un canto para nuestra patrona. Mira, yo he cogido el canto del Salve Madre, es un canto muy conocido, que fue compuesto por el padre Eduardo Torres, y bueno, lo voy a cantar con el acompañamiento y la escritura original, y así también podemos caer en la cuenta todos como nos hemos encargado con el paso del tiempo en desvirtuar los ritmos, cambiar los ritmos y todo. Y podemos comprobar cómo, si nos esforzamos en hacer el canto tal cual el compositor lo concibió, pues podemos escuchar y cantar una cosa muy bella. Lo vamos a escuchar. Thank you. Bellísimo, qué bien interpretado. Y bueno, pues no todos podemos ser don Francisco Javier, pero sí que podemos intentar hacerlo lo mejor posible para darle a nuestro trabajo de organistas la dignidad que se merece. Don Francisco, tenemos que despedirnos ya. Muy bien, pero nos vemos pronto de nuevo. Oh, pues claro, pues estamos deseando, yo por lo menos, ya que me encantan estos programas. ¡Ay, Wolfie! Ya vi yo que venía con el canto de la Virgen. Mira, el próximo día intento yo meter a Pastor. Bueno, pues animamos a todo el mundo a seguir nuestra página www.marchandoreligion.es y nuestro canal de YouTube. Y además, bueno, claro, me decían el otro día, Sonia, que no pusiste aquí el vídeo. Es que yo no puedo llegar a todo. Ayudadnos a propagar, ¿verdad?, nuestros vídeos y todo. Entonces, ser difusores de las cosas que ponemos en el canal, que yo no creo que os gusten, es que lo afirmo que os gustan. Esto tiene que gustarle a todo el mundo porque es hablar de Dios, hablar de música y hablar de lo más grande que tenemos. Nos despedimos, don Francisco Javier. Bien, hasta pronto. Hasta el próximo programa. Hasta luego.